Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el capítulo 37 del Génesis, el Génesis tiene 50 capítulos, el capítulo 37 ya es muy avanzado, ¿sí? Ocupa una historia que empezará en el 37 y acabará en el 50. Es la historia más larga, digamos, por decirlo así, del libro del Génesis. Que sea la historia más larga, tiene un porqué, tiene un para qué, ¿vale? No lo podemos tomar como... Porque dentro de toda la historia del Génesis, desde el comienzo de la creación, digamos, hasta la muerte de José, que lo veremos en el capítulo 50, la muerte de Jacob primero y de José después, pues va a ser importante. Bien, resulta que los hermanos de José tienen envidia de José. Estamos otra vez con la envidia. Ahí dice, hay gente que dice que en el Salmo 118 dice que líbrame, oh Dios, del gran pecado. Y se entiende que el gran pecado es el orgullo, la soberbia. Sí. Bien, pero bien podría ser la envidia, ¿vale? Porque es lo que hace que Caín mate a Abel, por envidia. Es lo que hace que José sea entregado por sus hermanos, sea vendido. ¿Por qué? Por envidia. Dice el Nuevo Testamento que Pilato se dio cuenta de que se lo habían entregado a Jesús para que lo juzgara, por envidia, lo dice así literalmente, por envidia. Entonces la envidia es un pecado terrible, es una de las siete naciones, de los siete pueblos cananeos, ¿verdad?, que hay que destruir, ¿vale? La envidia. Y lo venden, o curiosidad, por 20 monedas de plata, mientras que a Jesús lo venden por 30 monedas de plata, es el precio de un esclavo, ¿sí? Por 20 monedas de plata, por bastante menos, ¿sí?, por decir así. Y lo venden a los ismaelitas, ¿sí?, que son, serán siempre desde el principio de enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Se lo venden a los ismaelitas y se olvidan de él, fingen, con la famosa túnica de mangas largas de José, fingen que una fiera lo ha devorado. Y dice que Jacob lloraba y pensaba, porque Jacob conocía a sus hijos. Lo dejo ahí, conocía a sus hijos. Bien, pasan los años y después de mil vicisitudes, resulta que José llega a ser virrey, por decir así, de Egipto, ¿sí? Y en esto, o casualidad, hay un gran hambre en Palestina y las tribus de Israel, los hijos de Jacob, tienen que bajar a Egipto, precisamente a Egipto, donde hay grano de trigo, a comprar. ¿Por qué? Porque tienen hambre. Porque tienen hambre. Bien, y entonces llegan, ¿sí? Llegan 10 de los hermanos, ¿vale? 10 hermanos. Benjamín no va, Benjamín ya queda con su padre. Van 10 hermanos y se presentan delante de José. Y José los conoce, pero ellos no conocen a José. No conocen a José. Atentos a esto. La primera vez que Jesucristo resucitó aparece, ¿a cuántos discípulos aparece? ¿A los 12? No, a los 12 no puede ser porque Judas se había ahorcado. Pero el Evangelio de Juan dice que Tomás no estaba con ellos. 12 menos 2 son 10. José aparece ante sus 10 hermanos. Jesús aparece ante 10 de sus hermanos. Y entonces José les pide al que falta, que es hermano de sangre de él, Benjamín, que hacen 11. Nos pasamos al Evangelio y dice, una semana más tarde, Tomás, que era el que faltaba, estaba con ellos. Ya son 11. 11 y 11. ¿Lo entendéis? 11 y 11. Y cuando ya están todos, los 11, digamos, él se revela. Él dice quién es. Dice, una pregunta, sí, pero esto ya es alta elucubración, ¿vale? ¿Por qué no reconocen a José? Y entonces los teólogos empiezan a dar vueltas. Por aquí, por allá, que sí. El cuerpo de Cristo resucitado no se parecía a tal, pero por otra parte tenían las marcas de los clavos. Entonces, como si se parecía, no se parecía, ¿por qué no lo reconocen? Es difícil, digamos, no asustarse si uno ve un muerto viviente, digamos. ¿Cuál es la razón, digamos? ¿O es simplemente un género literario de la primitiva comunidad que ha querido, con ese texto inventado, en teoría, ¿sí?, hacer ver que Cristo está vivo, de alguna manera, espiritualmente? ¿Vale? No. El cuerpo de Jesucristo es el cuerpo de Jesucristo. Podía meter los deditos en las llagas, sí. No es un fantasma, si es un cuerpo, sí. Bien, os voy a dar un dato, ¿vale? Que quede así entre nosotros, ¿vale? Lo digo porque lo pensáis, ¿vale? Bien. Una de las cosas de la cultura egipcia es que el calor sofocante que hace en Egipto hacía que las personas en Egipto se afeitaran el pelo de la cabeza. Al principio el pelo de todo el cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque era más fresquito ir así, ¿vale? ¿Qué pasa cuando un tipo le quitas todo el pelo? Cuando tiene, por ejemplo, un esto de quimioterapia y se le cae todo el pelo. Pasa que no lo reconoces. Si a Jesús de Nazaret le quitas la barba, el pelo, ¿lo reconoces o no lo reconoces? Y dices, hombre, eso... Bien, os doy un dato, ¿vale? En el capítulo 14 del libro del Levítico cuenta cómo un leproso, ¿sí?, al quedar curado de su lepra, de la enfermedad en la carne, ¿vale?, lo que debe hacer es afeitarse el pelo de todo el cuerpo, ¿sí? Bien, ahora explícame una cosa. Si toda la Sagrada Escritura tiene como centro a Jesucristo, el capítulo 14 del Levítico, ¿cómo se cumple en Jesucristo? Explícamelo tú. Léelo. Yo solo dejo la idea ahí en el aire, ¿vale? El que quiera entender, que entienda, el que quiera ver, que ve. Es imposible que reconozcan los hermanos de José y a José, porque lleva afeitado el pelo y encima habla un lenguaje extranjero, habla el egipcio, y se hace como que un intérprete, ¿sí?, va traduciéndole, ¿no?, lo que entiende. No lo reconoce, ¿sí? No lo reconoce. ¿A qué vamos? Vamos a que Jesús es vendido en José. En José se está anunciando algo más grande, ¿sí? Por eso ocupa tanto espacio en el Génesis, porque está dando pistas ya muy concretas de algo que va a pasar irremediablemente. Pistas, señales, ¿vale?, que han de ocurrir. Y se han de cumplir con toda exactitud. Monedas de plata, Raquel, la madre de José y Benjamín, muerta en parto en Belén, ¿quién da a luz en Belén? ¿Quién da luz en Belén? Vendido a ese personaje, digamos, no es reconocido ante 10, después ante 11, él se revela, dice quién es, ¿sí? No echa en cara la traición de sus hermanos, no les echa en cara esto. Son puntos, ¿verdad?, para que lo penséis, ¿vale? Toda la escritura tiene su cumplimiento en Jesucristo, en Jesús de Nazaret, ¿vale? Así acaba el Génesis, ¿sí? Así acaba el Génesis. Todo tiene un porqué y un para qué. Todas las palabras esconden un misterio, por ejemplo. Y con esto termino, ¿vale? Jacob bendice a sus hijos antes de morir. Y en cada bendición hay como una profecía de lo que va a ocurrir con su hijo, su estirpe, a lo largo de los siglos. Son palabras proféticas, ¿sí? Vale. Un dato curioso, ¿sí? Cuando habla de Judá, sabéis que el Mesías tendrá que venir por la casa de Judá, ¿sí? Dice una cosa interesante. Os lo leo. Lava en vino su vestimenta y en sangre de uvas su sayo. ¿Qué está profetizando aquí? Lava como si fuera un lagarero, ¿sí? El que pisa las uvas del vino, ¿sí? En sangre de uvas, y en sangre de uvas su sayo. Lava en vino su vestimenta. Si lavas una camisa en vino, ¿de qué color queda? ¿Sí? Y en sangre de uvas su sayo. Esto lo está diciendo Jacob a la hora de morir. Está diciendo Jacob, ¿vale?, a la hora de morir, acerca de su hijo Judá. Es otra pista que doy, ¿vale? Y hay otra pista, ¿sí?, que tenemos que estar atentos, acerca de Dan, pues uno de las tribus de Israel, ¿vale? Lo que dice de Dan es interesante, ¿sí?, porque casi casi está diciendo que se impondrá como jefe de sus hermanos. Dan es uno más. ¿Por qué tiene que ponerse como jefe de sus hermanos? Cuando leemos en el Apocalipsis acerca de los judíos que se han de salvar, los 144.000, que no son testigos de Jehová, sino que son judíos que reconocen en Jesús al Mesías, ¿sí? Porque después habla de una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, que ahí entramos nosotros, pero en primero, digamos, habla de los 144.000 judíos, ¿vale? Bien. Dice, tantos de 12.000 de cada tribu, ¿no? De 12.000 de tal, 12.000 de cual, 12.000 de tal, y Dan no lo menciona. No lo menciona. Incluso, ¿es que no se salva nadie de Dan? ¿O qué pasa con Dan? Dan es la tribu que está más al norte, más arriba de la Galilea, ¿sí? ¿Qué pasa con Dan? ¿Sí? Y empezó a correr el rumor entre las comunidades cristianas, sobre todo entre los padres de la Iglesia, los primeros teólogos, que el anticristo, ¿sí?, vendría de la tribu de Dan, o sea, sería judío, ¿sí?, de la tribu de Dan, que intentaría imponerse a sus hermanos, gobernar a sus hermanos, de la tribu de Dan. Es por eso, si lo podéis leer en el Apocalipsis, lo podéis, ¿vale? Bien, yo creo que hoy es un día así de muchas pistas, ¿vale? Os lo dejo para que lo penséis, ¿vale? José es Jesús, pero en el Antiguo Testamento, por entendernos así, ¿vale? Cuando se habla de Judá y que lava en sangre de uva sus vestidos, está hablando de algo más, de una imagen bucólica, de un tío haciendo una vendimia, ¿sí? Hay que abrir el oído, estudiar, pensar. 10 discípulos, 11 discípulos, 10 hermanos, 11 hermanos. Último capítulo del Evangelio de Juan, aparición a los 10, aparición a los 11, una semana más tarde. Jesús es José, o José es Jesús. Vale. Os dejo con esto. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, ¿vale? Un abrazo muy fuerte.